Decir que te quiero es volver a mentir. Decir que te adoro es quererte engañar. Alejarme prefiero y no regresar. Es por el bien de los dos. Te llevo el recuerdo envuelto en mis cosas. Mi último beso, última rosa. Tan solo nos queda decirnos adiós. Chao, chao, chao. Chao, chao, María. Chao, María. Adiós, mi amor. Chao, María. Chao, chao, María. Hoy te digo adiós. Chao, chao, María. Chao, chao, María. Adiós, mi amor. Chao, chao, chao, chao, María, hoy te digo adiós. Cuando nadie me vea, saldré de tu... La gente dirá que partí con el viento y luego la brisa repetirá. Chao, chao, chao. Chao, chao, María. Adiós, mi amor. Chao, chao, María. Hoy te digo adiós. Chao, chao, María. Adiós, mi amor. Chao, chao, María. Chao, chao, María. Adiós, mi amor.